Bueno, bien, continuamos con la segunda parte de la charla de la máxima 10 sobre la caridad. Puede ser que haya algunas interrupciones, escuchen algunos ruidos extraños, pero bueno, tranquilos. Yo he vencido al mundo, dice Jesucristo, porque estoy acá en la parroquia en Joenstadt y bueno, están preparando acá los chicos, los misioneros, las cosas para el lectorado. Así que el día de hoy recibo el lectorado, así que cuento con sus oraciones, aunque se enteren después en Dios no hay tiempo, así que pueden orar después, no hay problema. Bueno, habíamos quedado en lo siguiente, que vivir la justicia, vivir la fortaleza, vivir la esperanza, vivir la pobreza, con caridad, no significa vivir menos, ser menos justo, ser menos pobre, ser menos fuerte, ser menos estudioso, ser menos amable, ser menos exigente con uno mismo, no significa menos. A veces la acepción que hay es esa, bueno, más o menos, sé caritativo, perdonalo. No quiere decir, bueno, más o menos la caridad, sino todo lo contrario, llevar a cada una de las virtudes, las distintas virtudes que conocemos y que podemos adquirir en nuestra vida, a su máximo esplendor, a su máxima posibilidad, porque llevar cada uno de nuestros hábitos, de nuestras obras, al corazón de Cristo y obrar desde el corazón de Cristo, es decir, estudiar como Jesucristo, ser justos como Jesucristo, ser fuertes como Jesucristo, ser esperanzados como Jesucristo, ser pobres como Jesucristo. Y Jesucristo en caridad no se dejó ganar por nadie. No hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y Él horas después dio la vida por cada uno de nosotros. Entonces, esto es una gran verdad para recordar, y que el apóstol San Juan, el discípulo amado, lo tiene presente a lo largo de todo el Evangelio. Fíjense cómo la caridad es un signo distintivo en Jesucristo. A partir de Juan 13 aparece con una fuerza y una vitalidad que cada vez va en aumento. Y en las cartas de Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, es aquel que dice que quien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve es un mentiroso. Dios es amor. El que no ama a su hermano no ama a Dios, y todavía Dios no lo conoce, y vive en las tinieblas. San Juan en esto es claro, es patente, es evidente, insiste en la vivencia de la caridad, porque se dio cuenta de que toda la vida de Jesucristo estuvo informado, todas sus obras estuvo informadas, en la caridad. Y esto es lo que significa, la caridad como virtud de las virtudes, como aquella que informa todas las virtudes. Bien, ¿qué es la caridad entonces? Vamos a considerar la caridad en sí misma. Bien, la caridad, dice Santo Tomás, que es como una amistad entre Dios y el hombre. Es una amistad entre Dios y el hombre. Y como toda amistad, importa necesariamente una mutua benevolencia, fundada en la comunicación de bienes. Por eso la caridad supone necesariamente la gracia que nos hace hijo de Dios y herederos de la gloria. La caridad significa una amistad entre Dios y los hombres. Implica una amistad entre Dios y los hombres, y un amor de mutua benevolencia, de quererse el bien mutuamente. Y que esto supone la gracia, es un don de la gracia. Por eso decimos que la caridad es una virtud infundida por Dios, infundida por la gracia en nosotros. Por eso se la llama una virtud teologal. ¿Qué es una virtud teologal? Es un hábito sobrenatural, infundido por Dios en el alma. Entonces podemos definir la caridad de esta manera, diciendo que es una virtud teologal. Virtud teologal significa esto, que es infundida por la gracia en nosotros, que no brota de nuestros propios esfuerzos solamente, sino que es dada por Dios. Es una virtud teologal, infundida por Dios, en la voluntad por la que amamos a Dios por sí mismo sobre todas las cosas, y a nosotros y al prójimo por Dios. Es decir, la caridad nos hace primero amar a Dios en sí mismo, y amando a Dios en sí mismo, nos amamos a nosotros mismos y a nuestro prójimo, a los demás, en Dios, y por amor a Dios. La caridad es susceptible de aumentarse o de disminuirse, si se quiere. Y se aumenta por actos intensos, así se lo define. ¿Qué significa esto, que la caridad se aumenta por actos intensos? Que la caridad, bueno, no es que es más y menos según me levanté de hoy a la mañana o según los problemas que tenga en el día de hoy, sino que la caridad es susceptible de más y menos de acuerdo al firme propósito que nosotros nos hagamos, de crecer en la caridad o no, o de no crecer. Estamos de acuerdo, la caridad es una virtud infundida por la gracia. Por eso hay que pedir la caridad, por eso hay que orar, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé el don, la gracia de poder vivirla. Pero inmediatamente después que pedimos esa caridad, que pedimos al Espíritu Santo que inunde nuestro corazón y nos informe el corazón con esta virtud, inmediatamente después tenemos que vivir la caridad. Es decir, tenemos que colaborar con esta obra del Espíritu Santo, colaborar con esta gracia y realmente tomar la firme determinación de vivirla. A veces cuando volvemos de los retiros, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa todo el tiempo. De hecho, ahora he vuelto ayer, terminado el retiro anual, y bueno, puedo decir que soy una persona absolutamente caritativa. Es decir, que viene una persona, le sonrío, saludo, amable, me pueden insultar, que les voy a devolver con una sonrisa y un abrazo. Pero bueno, hoy, mañana, puede ser pasado, puede ser ya el otro, ya cada vez más, me va costando cada vez más. Y no sé si les pasa a ustedes, cuando volvés de los retiros, vení lleno, ¿viste? Ganas, deseos de amar, de abrazar, de saludar, de servir, de lavar los platos, de perdonar todas las ofensas. Bueno, uno vuelve de día y se echa una joya, una seda. Pero va pasando el tiempo y es como cada vez nos cuesta y nos pesa más. Y decimos, ¿qué pasó? ¿Hemos perdido esta gracia? No, la gracia ha sido infundida, ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es lo que se reza en la misa antes de darnos la paz entre nosotros. La gracia ya ha sido derramada. Lo que pasa es que a lo largo del año, a lo largo de los días, a lo largo de las horas, nos vamos olvidando de esta segunda cara de la caridad. Es decir, que tenemos que realmente proponernos vivir la caridad. Vivir como cristianos, vivir como hijos de Dios. Por eso la caridad es una gracia, pero también la caridad es una tarea. Es decir, la caridad tenemos que proponernos vivir de esa manera. Cada vez que enfrentamos una situación o un problema o un disgusto, lo que fuera, no sé si lo percibieron, ¿no? Pero es como que tenemos uno o dos segundos de lucidez, donde podemos decidir elegir el camino de la caridad o elegir el camino de la no caridad, del egoísmo, de fijarnos en nosotros mismos, de quejarnos, de sentirnos heridos, de gritar. Bien, por eso en ese segundo de lucidez yo los invito a que tomen la opción firme de vivir la caridad. Y por eso quisiera terminar con un texto del gran apóstol San Pablo, que en la carta a los Corintios, fíjense en 1 Corintios 12 y 1 Corintios 13, pero en 1 Corintios 12 él empieza hablando sobre los dones espirituales y que van edificando el cuerpo de Cristo. Y bueno, hace esa analogía entre la iglesia y el cuerpo de Cristo que todos nosotros conocemos y que hemos trabajado tanto con el tema de los carismas y los ministerios para formar en Fragua una verdadera comunidad, con esto de la coordinadora, los departamentos. El año pasado fue material de los círculos. El año pasado, el 2007. Estamos en 2009. Bueno, que hemos trabajado sobre esto. Y bueno, después que San Pablo va enumerando cada uno de los dones y de estos ministerios, habla del don de curar, de hacer milagros, del ser doctor en la iglesia, el don de lenguas, el don de interpretarlas. San Pablo termina diciendo en 1 Corintios 12:31: ustedes por su parte aspiren a los dones más perfectos. Y ahora voy a mostrarles un camino más perfecto todavía. Como diciendo, yo le vengo hablando de estas cosas que hacen a la perfección, porque hacen a la vida de Cristo en nosotros. Pero ahora les voy a decir algo más todavía. Como diciendo, ¿te animás? Agarrate, sentate ahí, agarrate bien fuerte y escucha esto que te voy a decir. Inmediatamente después de esa introducción, San Pablo en 1 Corintios 13 empieza diciendo un texto que todos nosotros conocemos porque usan en los casamientos, pero a veces tan lindo y simpático nos parece que pierde la fuerza, el vigor que tiene, el nervio que tiene este texto. Y escuchá lo que dice San Pablo acá. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles y no tengo amor, soy como una campana que resuene, un platillo que retiñe. Es decir, nada. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe capaz de tragar montañas y no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. El amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Y continúa hablando San Pablo. El amor no pasará jamás. Si yo tuviese todas las virtudes, todos los dones y todos los carismas, pero no tengo la caridad, no me sirve para nada. Es durísimo este texto de San Pablo. Tiene un nervio, tiene una fuerza que a veces de tantos casamientos y música melódica ha endulzado este texto, pero es un texto que nos pone el punto espiritual, la medida de nuestras obras en el corazón de Cristo. Es decir, que nuestro punto está ya alto, está muy alto, y tenemos que vivir de acuerdo a esa gracia que ya nos ha sido concedida. Tenemos que vivir como hijos de Dios. Termino diciendo lo siguiente: cuando hacía esa referencia a la carta, a la primera carta de San Juan, él habla ahí de el signo distintivo de la vida de los hijos de Dios, de aquellos que viven en la luz. Vivamos entonces nosotros como hijos de Dios, aspiremos a los dones más perfectos, aspiremos al don más perfecto, que es al don de la caridad. Una vez hace tiempo una persona muy sabia, una persona mayor, muy sabia, me dijo: ¿vos querés saber si alguien es santo verdaderamente? Y me acuerdo que yo era chico, estaba en el colegio, y le digo: sí, ¿cómo me doy cuenta? Me dice: andá disimuladamente, acercate a esa persona y pisale fuerte el pie, y fíjate cómo reacciona. Si te insulta, bueno, evidentemente es un hombre común y corriente. Si es capaz de responderte con caridad, dice, es un hombre de Dios. Me acuerdo que me hizo reír eso cuando me dijo en su momento, y me pareció una soncera a los años después, ¿no? Pero hoy en día, y considerando esto, pienso que, bueno, era sonso lo que dijo, pero tenía sabiduría en lo que me decía. Fíjate qué es lo primero que te brota, qué es lo que primero le va a brotar. Si le brota la caridad, es que es un hombre de Dios. Bueno, los invito a ser varones y mujeres de Dios. Y pidan entonces este don al Espíritu Santo de la caridad. Y segundo, obren en consecuencia. Es decir, elijan vivir la caridad. Muy bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, un abrazo muy grande, que tengan para los argentinos unas hermosas vacaciones, y para los que no están en Argentina, bueno, que puedan aprovechar y estudiar mucho. Nos mantenemos unidos en la oración, y cualquier cosa nos comunicamos vía mail. Oren por la misión a San Antonio de los Cobres y por sus frutos. Hasta luego.